esta música nosotros arrancamos ya el espacio de opinión y entrevista, y es que en esta mañana recibimos la visita de Quinteto de los Andes, quienes realizarán un concierto el próximo 24 de junio en el Museo de la Ciudad. Además, el 26 de julio estarán ellos presentándose en el Teatro Capitol a partir de las 7 de la noche. Esta agrupación tiene un año y medio de creación y está integrado por Marco Flores, Lenin, Danilo y Franklin Bisuete. Esta mañana precisamente nos acompaña Franklin, quien nos viene acompañando ya con los sonidos de los instrumentos aerófonos andinos. Buenos días, Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, radio oyentes. Es un gusto para mí estar aquí y para Quinteto de los Andes que nos den esta apertura para la música ecuatoriana y nuestros instrumentos. Bueno, decíamos que usted nos trae los sonidos de los instrumentos aerófonos andinos. A ver si es que podemos compartir. Sé que esta agrupación nació hace aproximadamente año y medio. ¿Y cómo fue la organización para darle este toque a la música? Claro, muchas gracias. Bueno, nosotros somos integrantes de la Orquesta de Instrumentos Andinos de aquí de Quito, Ecuador. Entonces, desde que empezamos a tocar estos instrumentos, la zampoña, siempre hubo la necesidad y la curiosidad de cómo sonaría como quinteto, o sea, pero solo de instrumentos de zampoñas, de instrumentos andinos. Entonces, o sea, nos formamos, dijimos cómo sonará, y formamos primeramente como cuarteto. Y luego dijimos, a ver si funciona esto, y empezamos a conseguir, qué sé yo, los arreglos y temas, y ventajosamente hubieron muchos compositores y arreglistas y grandes amigos que nos pasaron la música, y empezamos, o sea, como solo curiosidad, tal vez en redes sociales a grabar uno que otro tema, y la gente le gustó muchísimo. Justamente ahora en redes sociales tenemos como en Facebook como 5,000 seguidores de muchos países, como de Chile, de Bolivia, europeos también, mexicano, hay un montón. Entonces, es lo que estamos tratando nosotros, sobre todo, tomar en cuenta la música ecuatoriana, porque mucho de nuestro repertorio, un 80%, es de música ecuatoriana. Usted nos decía, empezamos como cuarteto, ¿quiere decir que se sumaron cuántos? Sí, bueno, estamos cuarteto y nos sumamos 5 para hacer el exactamente quinteto. Como Quinteto de los Andes, bueno, llevamos un año y medio. Antes se podría decir que no había un nombre definido, ¿no? Pero hace un año y medio nos quedamos como Quinteto de los Andes. Y bueno, nos gustó mucho el nombre, pensábamos en cambiarnos el nombre, pero pusimos en las redes sociales qué opinan nuestros seguidores y dijeron, no, está muy bien como Quinteto de los Andes, que hacen como quinteto, está muy bien. Entonces, en la actualidad podremos ser hasta 10, 15 o 20 que seguiremos con el nombre de Quinteto de los Andes. Ahora, este quinteto está integrado por 3 hermanos. Sí. Está Marco Flores y me falta alguien más. Bueno, Marco, está Danilo, Lenin y mi persona, Franklin. Ahora, cada uno de ustedes, a ver, ¿cómo está compuesto este quinteto? ¿Qué instrumentos nomás tocan y quién lo hace? Voy a empezar desde Marco Flores. Marco Flores casi siempre hace la primera voz, que es en flauta de pan, y también, bueno, también de vez en cuando ocupamos también quenas. Entonces, Marco Flores casi siempre hace la primera voz. Entonces, Danilo Bisuete, en cambio, él toca lo que es zampoñas cromáticas, también toca flauta de pan, hace segundas voces o primeras voces. El tercero, Lenin, con él justamente en cambio hacemos lo que son las notas más graves. Él toca igual, o sea, percusión, toca también las terceras voces y hacemos lo que son los toyos, tocamos entre dos. Y yo, bueno, Franklin, yo también estoy tocando percusión y sobre todo digamos que es el papá de las zampoñas, las más grandes, que son los toyos. También las zampoñas cromáticas medianas, igual que flauta de pan. De hecho, todos tocamos los instrumentos desde flautas de pan hasta los toyos, pero hemos decidido cada uno que pueda hacer sus partes. Un día hará Lenin, qué sé yo, en una obra la primera voz, hará Danilo, o hará Marquito, o haré yo. Ahora, nos decía usted, nos inclinamos solamente por la música ecuatoriana para este quinteto. Eso quiere decir que están todos los ritmos, como los pasillos, los salvazos, los sanjuanitos. Sí, sobre todo, justamente en el disco que estamos terminando, justo lo que escucharon un poco era el Noches del Niza, de Víctor Manuel Salgado. Ves, esta adaptación hizo el maestro Enrique Sánchez de la Vega, un gran compositor y un gran amigo. Él era subdirector de la orquesta, entonces él, por ejemplo, nos hizo la adaptación de este lindo, hermoso pasillo que es Noches del Niza. Y justamente tenemos otros temas de otros compositores con otros ritmos, pero también estamos haciendo lo que es, en este caso, por ejemplo, luego lo van a escuchar, lo que son soundtrack de películas o de series. Por ejemplo, tenemos el que es de Piratas del Caribe, que es He's Pirate, que yo soy pirata. De una pequeña fracción, y otro que es de la introducción de, hay personas que les gusta, es de Dragon Ball GT. Hay una introducción que luego lo podremos escuchar, que lo hicimos y esa y tuvo mucho éxito realmente en las redes sociales. Pero nuestro primer, o sea, lo primero que nosotros queremos ver es simplemente siempre la música ecuatoriana. ¿Hay alguna faceta de creación de ustedes? Sí, de hecho, o sea, sí, sí, yo estoy justamente empezando a hacer arreglos. Voy a empezar con un tema que es uno súper conocido y un emblema, creo yo, ecuatoriano, que es el Vasija de Barro. Estoy haciendo el arreglo prácticamente, no sé, en unas 2 semanas ya lo podrán escuchar. Mis demás hermanos y Marco también, o sea, sí, sí estamos justamente empezando a hacer también nuestros propios arreglos para el quinteto. En este caso solamente están recibiendo apoyo. Las canciones que tiene, por ejemplo, la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿se puede adaptar a ustedes o realmente tienen que hacerle cambios? Bueno, por ejemplo, en este caso, Giovanni Mera, él nos pasó un tema que es de romance nativo, es un sajonito muy hermoso. Ese tema, él primero pasó, digámoslo así, a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Luego él se enteró del proyecto que estamos haciendo, entonces dijimos, maestro, este hermoso tema. Dijo, claro, sin ningún problema, compañero. Entonces él hizo una adaptación de romance nativo de Luis Humberto Salgado para Quinteto de los Andes. Las canciones que ustedes interpretan, si bien es cierto, ya nos adelantó, hay algunas que ustedes están creando, pero no sé si tienen otras expectativas, otros proyectos. Bueno, antes que nada, es como decía, o sea, lo que queremos es que se escuche con nuestros instrumentos, del formato que estamos haciendo, la música ecuatoriana. Más adelante haremos creaciones propias, igual de otros compositores, y también nuestras igual. ¿Todavía no han hecho grabaciones? Sí, está justamente lo que escucharon, está una premezcla, todavía no está mezclada. Ese no va a ser nuestro primer... Exactamente. Entonces es una premezcla, el sonido prácticamente se lo dice así, está en bruto, se podría decir el sonido. Y no hay todavía una mezcla ni masterizada. Lo vamos a hacer dentro tal vez de unos 2 o 3 meses y ya saldrá el disco a la venta. Bueno, yo quisiera ver si es que podemos escuchar. No sé si trajo usted el San Juanito de Luis Humberto Salgado. Sí, debe estar ahí Romance Nativo, por favor. Romance Nativo para disfrutarla. Este tiene un ritmo. San Juanito. Bueno, son canciones que muchas de las veces no se las puede encontrar. Ustedes empiezan, o más bien los músicos en general, están tratando de descubrir estas partituras para poder darlas a conocer al público. Claro, bueno, en el caso de, por ejemplo, el arreglista Giovanni Mera, él es compositor y arreglista del Centro Cultural Mama Cuchara. Entonces, ellos para poder, digamos, arreglar un tema, siempre investigan de quién es, dónde fue y todo eso. Entonces, tienen que investigar, es una investigación bastante grande para poder recopilar un tema. Vamos entonces a hacerles escuchar a todos quienes nos acompañan estos temas que todavía están calientitos. Ahí estamos escuchando este San Juanito, ahí lo vamos a dejar para que usted lo siga disfrutando. Y Franklin, a ver si nos comparte, tradicionalmente estos temas quizá estaban escritos del maestro para piano, quizá también para una guitarra, un requinto, pero no precisamente para instrumentos aerófonos. Seguramente, sobre todo, instrumentos de aurófonos en zampoñas, ¿no? Pero, por ejemplo, el maestro Giovanni Mera, él tiene gran experiencia, es un músico de muchos años, él conoce mucho los instrumentos andinos. Entonces, para él también fue decir, ah, qué bueno, están haciendo con zampoñas, qué bien. Entonces, él, con todo el agrado del mundo, dijo, muy bien, tengan este tema, sé que va a sonar porque es un tema muy hermoso, como lo pueden escuchar. Entonces, el maestro, con mil gustos, dijo, tengan, maestros, hágalo y tóquenlo, por favor, interpreten este tema. Quinteto de los Andes, ¿quién lo dirige de entre ustedes, de todos los hermanos? Bueno, realmente el que está siempre, o sea, trabajamos matices, todo eso es Marquito Flores. Se puede decir que él es el que dice, a ver, no, aquí qué tal si hay matices, bájate un poco tu alza, aquí vamos un poco más lento, un poco más rápido. Tenemos que adaptar a nuestra necesidad, según los instrumentos. Hay cambios al propio ritmo que debería ser la canción. Claro, o sea, tenemos que ver las posibilidades en los instrumentos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si digamos el tema es exageradamente rápido, entonces tenemos que bajarle tal vez un poco la velocidad. Pero, por ejemplo, si decimos el tema, hay ciertas cosas que nosotros tendremos que cambiar, tal vez ciertos matices por la naturaleza del instrumento, pues lo tenemos que hacer y eso conversamos entre los cuatro, pero el que está siempre a cargo, esto es Marquito Flores. Sí. Cuando ustedes, sé que trabajan con la Orquesta de Instrumentos Andinos, pero deben darse un tiempo para poder realizar los ensayos, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros tratamos de aprovechar todo el tiempo. Por ejemplo, en la orquesta terminamos de ensayar ensayamos desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, todos los días. Entonces nos damos un tiempo, qué sé yo, por ejemplo, ya 6:15, tratamos de guardar las cosas y nos vamos a una aula y trabajamos entre los cuatro, qué sé yo, hora o una hora y media. Tal vez estamos siempre tratando de ensayar. O a su vez, un poco antes del ensayo, qué sé yo, desde la 1 o 1:30, estamos ensayando, tratando de ver siempre los tiempos que se pueda, pero aprovechar el tiempo. Bueno, y de hecho, ¿por qué decidieron ustedes hacerlo con zampoñas? Bueno, en este caso, yo nací prácticamente con zampoñas. Nosotros venimos de familia de músicos. La mayoría de mi familia somos músicos y, bueno, la influencia que yo tuve es de mi papá. Yo cuando tenía unos 7 años, mi papá veía ya con zampoñas. Él tocaba quena, zampoñas, toca guitarra. Pero yo ya, o sea, fue algo impresionante, yo veía las zampoñas, justamente los toyos, las más grandes, veía tocando a mi papá, y fue impresionante ver esos instrumentos. Entonces yo con mi hermano, los dos tomábamos el instrumento y empezamos a tocarlo, o sea, ni siquiera sabíamos cómo debía haber sonado, pero nosotros ya empezamos a interpretar el instrumento desde que teníamos casi unos 8, y mi hermano en ese caso 10 años, y empezamos a tocar el instrumento. Entonces en mi caso yo me di cuenta que ese instrumento es el que yo amo. Y justamente con mi hermano y Lenin también, nos tomamos que nos tenemos los mismos gustos, que todos nos encantan las zampoñas, el sonido enorme o tan triste y tan hermoso que tiene las zampoñas. Cuando conocimos a Marco Flores, que yo lo conozco hace 17, 18 años, coincidencialmente él también tocaba quena y zampoñas. Entonces fue algo, y nos encontramos justamente en la Orquesta de Instrumentos Andinos todos. Y fue algo impresionante escuchar, o sea, a uno a otro y saber que tenemos el mismo gusto. Entonces dijimos, ¿qué tal si es que, por ejemplo, en estos instrumentos tocamos algo clásico, algo sobre todo ecuatoriano? Hagámoslo, o qué sé yo, de películas, y lo empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un gusto que tenemos por estos instrumentos. Bueno, y además ustedes tienen una particularidad que fabrican los instrumentos. Ah, sí, claro que sí, justamente con Lenin. Nosotros construimos los instrumentos de las zampoñas de la Orquesta de Instrumentos Andinos, con sistemas afinables y todo eso. Entonces nosotros trabajamos con estos, o sea, construyendo casi unos 15 años, 16 años si no es más. Entonces hemos venido perfeccionando, o sea, no llegando, sino que perfeccionando un poco los instrumentos para según la necesidad que tengamos. Si por ejemplo alguien necesita un instrumento afinable, se lo puede hacer. Pues porque el instrumento tiene una característica que cuando hace calor se sube la afinación, cuando hace frío se baja la afinación. Bueno, y yo quiero decirles que mañana a las 12 del día en el programa de Florilegio voy a hacer una cuñita y estarán precisamente los hermanos Bisuete para contarnos cada uno de estos detalles más ampliamente de cómo es esto, de que funcionan estos instrumentos en el frío y en el calor. Bueno, le voy a dejar finalmente, Franklin, para que usted haga la invitación al público para que esperen estos próximos conciertos que ya se vienen el 24 y 26. Sí, muchas gracias. Bueno, invitamos a todos nuestros radio oyentes, nuestros seguidores, que este lunes 24 en el Museo de la Ciudad a las 7 p.m. Estaremos en el tercer Festival Internacional de Música Guaranda. No se lo pierdan, la entrada es libre. Y en cambio, el 26 de julio tendremos en el Teatro Capitol. Compartiremos escenario con Diablada Santa. Y no se lo pierdan, Horizontes de la Danza, Eclipse Solar. No se lo pierdan, esto será el 26 de julio. Bueno, ahí está, hecha la invitación para ustedes en la voz de Franklin, que no pueden perderse, y acompañarles en el desarrollo de este nuevo proyecto, Quinteto de los Andes. Ahí escuchábamos el sonido de las zampoñas, triste, alegre, como nos decía, y también ese sonido del viento. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias, Franklin, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por dar esta cabida a nuestros instrumentos y nuestra música ecuatoriana. Bueno, y vamos a hacer una pausa agradeciendo a todos quienes han estado conectados a través de el Facebook como Radio CCE. Ya regresamos con nuestro siguiente invitado.